de los salmos, en teología de los libros de Moisés, Jesús se apartó de las escuelas, del templo, del liderazgo. Jesús dijo, me aparto. Hermanos, ¿cuántos somos cristianos aquí? Todos, amén. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Se apartó de ellos, ¿y a dónde se dirigió? A otra clase. ¿A qué, hermanos? A otra clase. A otra clase. Esa clase sí entendía la misión del Mesías. ¿Amén? Y así va a ser Dios. Dios siempre va a ir con los que están deseosos de saber su obra, su misión en esta tierra. Se dirigió a otra clase. ¿Esa clase qué iba a hacer? ¿Proclamar qué? Su mensaje. Realmente esto era la primera clase, pero no, como no quiso la primera clase, Jesús se dirigió a otra clase. Y congregar, ¿qué hizo Jesús? ¿Otra qué? ¿Qué hizo Jesús? Otra congregación. Ahí está tan claro. ¿Hizo otra congregación Jesús? Hermano, ¿por qué nosotros somos de sostén propio? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Cristo inspiró a Juan para que escribiera el mensaje de los tres ángeles. Pero hoy, en lugar de dar el mensaje de los tres ángeles, la conferencia general da la mano al papado y la espalda a Cristo. ¿Ya murió ese Cristo? ¿Ya no existe? No, él está vivo. Amén. Por lo tanto, cuando, y eso lo dice Testimonios para los Ministros, página 16. Cuando una iglesia no es fiel a su llamado, no importa cuán alto haya sido su cometido, se registra en el libro de los cielos traición. Entonces Dios va con otros que sí quieren hacer su misión. Amén. Amén. Así es. Está tan claro, mira. Y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Mira, hermano, vamos a analizar rápido. El Sanedrín debía llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Lo quiso llevar? No. ¿Por qué no lo quiso llevar? Porque el evangelio era Cristo y lo rechazó. Lo rechazó. Entonces había otros que también tenían la misma Biblia, tenían el mismo espíritu profecía, y ellos sí lo aceptaron. Entonces, ¿a quién usó? A ellos. A ellos. ¿Se debía cumplir la misión de Cristo? Se debía cumplir, llevar el evangelio. Otro más. Si el pueblo le hubiese recibido, ¿qué dice aquí? Cristo habría evitado a la nación judía, ¿qué? Su condenación. Amén, hermanos. O sea, no hubiera habido destrucción de Jerusalén. Cristo jamás hubiera dicho, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, esta casa es dejada que desierta. Hermano, escuchen bien. Y la Biblia dice que las promesas de Cristo son condicionales. He platicado con hermanos líderes de la organización, ancianos de iglesias. No, es que este es el pueblo de Dios. Así dijeron los fariseos. Así dijeron. Así dijeron los del Sanedrín. El pueblo de Dios es el que está dispuesto a obedecerle. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas, su sitio arado como un campo, los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles, millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Aquí está. Mira. De 139, los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza, ¿por qué? Por la humillación, por lo tanto no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha. No querían aceptar la honra que se alcanza, porque, hermanos, ¿cuál era la humillación? entender que de Jerusalén sí podía salir el Mesías. Levantarlo como su Salvador, llevarlo como ofrenda por sus pecados. Ellos no quisieron hacer eso. Ahora, ¿qué es la gloria que Israel se perdió por rechazarlo? La gloria que pudo haber sido y no fue. Si ellos lo hubieran rechazado, esto es todo lo que vamos a ver ahorita, que pudo haber sido. Y recuerden que Elena de White también tiene así un escrito, lo que pudo haber qué sido y no fue, en 1888. Si el pueblo adventista hubiera aceptado ese gran mensaje, la hermana White dice, Cristo ya hubiera venido. Ya no estaríamos dando vueltas aquí, comiendo maíz transgénico. Ya no. Ya estuviéramos comiendo del árbol de la vida. La gloria que pudo haber sido. Les digo, leo esta cita del conflicto de los siglos porque dicen, la gloria se ha ido, Ichabod. Los soldados romanos furiosos arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas. ¿A dónde? Al templo. Ese templo donde debieron haber recibido al Mesías. En ese momento estaba siendo incendiado por el fuego que habían hecho los soldados romanos. Aquellos soldados que crucificaron a Cristo, que no estaban en el tipo, pues también fueron y destruyeron su templo. Dice aquí, y con sus espadas, ¿qué dice allí? Degollaron a gran número de los que habían buscado refugio. ¿Dónde? Ah, es que ellos tenían una doctrina que dentro del templo estaba la salvación. Es la doctrina que tienen muchos hoy. Métete a la iglesia porque allí, al que venga la ley dominical, Dios va a poner como telarañas, así como a David puso, ¿verdad? Y se van a pasar de lejos. Bueno, Dios puede hacer eso con David en las cuevas. Pero los judíos dijeron, me meto al templo porque ahí está, ¿qué? La salvación. Y hermanos, escucha una cosa. Donde a la gente se le diga que está la salvación, ahí lo va a tener en la cabeza. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchos temblores. Ha habido terremotos. Y a la gente se le dice, ponte abajo de dónde. Ponte abajo de un muro, abajo de una mesa. Y para algunos ha sido salvación eso, pero otros han quedado ahí aplastados. ¿O no? Porque siempre queda en la mente que si te dicen, aquí está la salvación, ahí te vas a ir. A los cristianos, ¿a dónde se les enseñó que estaba la salvación? En Cristo. A los cristianos, en Cristo. Por eso ningún cristiano pereció, dice la sierva del Señor. Pero los judíos dijeron, no, ese Cristo no lo queremos. Queremos el templo. Y hermanos, sinceramente, y lo digo con todo amor, cariño, con las personas que nos puedan estar viendo, hoy la mayoría de los adventistas dicen, fuera de la iglesia no hay salvación. Esta doctrina empezó con, y continuó con Roma, pero la tenían muy en su corazón millones de judíos. Y cuando fueron a buscar refugio donde les habían dicho que había salvación, en la estructura, con los sacerdotes, que habían rechazado el mensaje de Cristo, ¿qué les pasó? Miles y miles de judíos. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban. ¿Qué gritaban? Ichabod. La gloria se alejó. Nunca supimos qué era esa gloria. Tanto que nos habló Isaías, Jeremías, todos los que nos hablaron de la gloria de Dios. Y nunca se nos alejó ya. En el Antiguo Testamento está la palabra Ichabod. Es el nombre que le pusieron a una persona cuando los filisteos vinieron y llevaron el arca cautivo. Y le pusieron Ichabod. La gloria se alejó. ¿Ya? ¿Tanta promesa para qué? Para nunca verla. Se nos fue la gloria. La gloria se alejó. Y hermanos, si nosotros estamos atentos al gran mensaje que tenemos en la Biblia, en el Espíritu, profecía, la gloria de Jehová resplandecerá sobre este pueblo. Pero si no, también vamos a decir algún día, Ichabod, todas las promesas, toda la gloria se nos va a ir. Porque así es Dios. Si el pueblo no es fiel al mensaje, Él va a escoger otros. Así trabaja. Si un adventista se pusiera a estudiar la Biblia, no la escuela sabática, el folleto, no, no, no, la Biblia, entendería quién es Dios. Y Él quiere un servicio por amor, en obediencia a Cristo. Y lo amaría más profundamente porque es un mensaje emanado de las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a Isaías. ¿Tienen sus Biblias en Isaías? Vamos a abrirlas. Vamos a abrirlas en Isaías. Isaías capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Jesús era la luz. Ha venido tu luz. ¿Y qué dice aquí? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y acabó, la gloria se fue. Nunca la vieron porque la rechazaron. ¿Qué más sigue diciendo? Por el tiempo voy rápido. Sobre ti será vista su gloria, verso 2. Las naciones andarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces verás y resplandecerás. Oiga, ¿de qué gloria está hablando entonces? De una gloria real, de un resplandor real. Sigue diciendo, se maravillarán y ensancharán su corazón. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madian y de otros lugares, pues. Vendrán, ¿qué dice? Todos los de Sabá traerán oro, incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Otras naciones iban a llegar, iban a decir, aquí traemos esto para Jesús, para Jehová. Aquí traemos estas ofrendas. Hermano, es que la gloria iba a ser tremenda. Sigue diciendo, todo el ganado de cedar será juntado en ti, carneros de Nabaote serán servidos, serán ofrecidos con agrado, ¿sobre dónde? Sobre mi altar, el servicio en el templo iba a continuar. Y glorificaré la casa de ¿qué? De mi gloria, la casa de mi gloria, ahí mismo. ¿Qué le iba a pasar a Jerusalén? Tus puertas estarán de continuo ¿qué? Abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, porque iban a estar entrando regalos y regalos y ofrendas para la casa de Jehová. La gente iba a decir, esta es una nación que sabia, poderosa, inteligente. Sigue diciendo la escritura, escuchen bien, porque la nación o el reino que no te sirviese perecerá y del todo será ¿qué? Dios iba a dar un tiempo. Ok, ustedes ya me aceptaron como ofrenda por sus pecados. Y los voy a mandar a predicar, a que lleven esto, a que lleven este mensaje. Ahora, la gloria de Jesús iba a emanar desde el templo. Y la gente iba a decir, esta es una nación verdaderamente grande y entendida. A partir de ahí empezaban a verse las promesas hechas a Abraham. ¿Sí? Sigue diciendo, pero hablando de aquí, toda nación o reino que no te sirviese, ¿qué? Pero iba a haber, como ahorita, hermano, un tiempo de gracia para las naciones. Realmente nosotros somos el Israel espiritual, llevamos el mismo mensaje, estamos proclamando las glorias de la nueva Jerusalén, amén. ¿Sí? Estamos proclamando eso, pero por eso somos misioneros y misioneros de sostén propio. Porque queremos llevar el mensaje que llevaron los discípulos, que no quiso llevar el Sanedrín, lo queremos llevar a todo el mundo. Amén, hermanos. Esa es nuestra misión. Constantino nos nubló la cabeza y dijo, métanse todos en una caja que se llama templo, siete sacramentos y ahí quédense y piensen que ahí está su salvación. Y no fue Constantino, fue el Sanedrín también que le dijo al pueblo judío y ahí se quedaron degollados. Flavio Josefo dice que más de 1,100,000 judíos por tener una doctrina rara de la salvación, ahí se quedaron. Entonces, tú y yo somos instrumentos humanos para llevar el mismo mensaje que no quiso llevar el Sanedrín, que los apóstoles llevaron y que cientos atrás de nosotros han llevado para gloria de Jehová, beneficio de las naciones. Dios nos está usando ahorita y nosotros le llamamos tiempo de gracia. Sí, pero muchos hermanos están, ay, tiempo de gracia, pues entonces yo me voy al mundo un rato. Hermano, tiempo de gracia para las otras naciones, Obviamente también para nosotros, pero no podemos jugar con esa gracia. La gloria del Líbano vendrá a ti cipreses, pinos, bojes juntamente. ¿Y qué van a hacer? Decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de quién. De mis pies. Los hijos de los que te afligieron. Todos aquellos que habían llevado cautivos al pueblo de Dios alguna ocasión. Te llamarán ciudad de Jehová. Sión del santo de quién. Y miren qué bonito dice aquí: haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Hermano, cuando Israel dijo: no tenemos otro rey, nuestro rey es un rey pagano que se llama el César. Ahí dice la sierva del Señor que se desconectó Israel de Dios, se desconectó de todas las glorias. Ahí se desconectó. Entonces, hasta ahorita, ¿qué estamos viendo? Iba a salir la gloria del templo. Todas las naciones iban a empezar a llevar ¿qué? Ofrendas, a adorar al santuario, ¿sí? Y iba a ser una gloria eterna. Por el tiempo, vámonos rápido. Ahí mismo en ese capítulo. ¿Qué capítulo es? 60. Ahí mismo dice: nunca más se oirá en ti, en tu tierra, violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás ¿qué? Salvación, y a tus puertas alabanza. Nunca más iba a ser invadida Jerusalén y destruida. Tengo que aclarar: invadida para destruirla, nunca más. ¿Pero por qué? Porque ahora Cristo iba a estar allí, ahora ya como sacerdote en el templo, esparciendo su gracia a otras naciones. ¿Sí? Esparciendo su gracia a otras naciones. Miren, a ver, vamos a entender esto. El sol nunca más te servirá de luz para el día. A ver, ¿qué iba a pasar con el sol? Por eso dice: voy a crear cielos nuevos y tierra nueva. Está bien lo que esperamos nosotros, porque como ese plan no se llevó a cabo con ellos, miren qué privilegiados somos ahora, Dios dice, con ustedes. Amén. Pero también tengo la misma condición: obediencia. Ah, bueno. Y también entonces pueden perder o pueden ganar. Ok, claro, entendido. Entonces, ¿qué significa? Crearé cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, el sol nunca más te servirá de luz para el día. ¿No iba a haber rayos del sol? No, pues ahí lo dice. ¿Cómo que en la tierra no iba a haber rayos de sol? Ahí lo dice. En la Jerusalén no iba a haber rayos de sol. Ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será ¿qué? Por luz perpetua. ¿Amén? ¿De dónde iba a emanar la luz? De Cristo Jesús. Por eso esta es la gloria que este pueblo dejó escapar. De Jesús iban a hacer una... ¿No lo dice la Escritura? Ahora mira, hermano, te voy a decir rápido cuál fue el problema del pueblo judío. Ellos estaban enfocados tanto en esto que se olvidaron de lo primero, que Jesús era un siervo sufriente. Ellos querían ver a este Jesús brilloso, glorioso. Pero lo iban a ver si lo aceptaban como su Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Dice: la gloria de Jehová te será, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo ¿por qué? Por gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será, otra vez, por luz perpetua, y los días de tu luto se acabarán. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo ¿qué? Fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. ¿Cómo? ¿Cómo quería que se cumpliera Dios? Pronto, hermanos. Dios le urgía en el plan de la salvación que su nombre fuera vindicado, su gloria fuera vindicada. Sí, ahí lo dice. Isaías 49: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de Dios misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de vida. Cristo nuestro Salvador, página 134. Esto que no se logró acá, esta era la idea. Escuchen bien. Y así va a ser en la Nueva Jerusalén. Escuchen bien. En la ciudad de Dios no habrá, ¿qué dice? Ya más noche. La luz del sol será sustituida por un destello que no herirá la vista, pero que será no obstante infinitamente más brillante que el sol del mediodía. La gloria de Dios. ¿Qué dice? La gloria de Dios. ¿Y de quién más? Y del Cordero. Inundarán la santa ciudad con luz inmersesible. ¿De dónde va a salir la luz? ¿De dónde va a salir? ¿De Dios y de quién? Y del Cordero. ¿Y cómo va a ser esa luz? Un destello de luz que no va a herir la vista, pero será más glorioso que la del sol del mediodía. Amén. Hermano, esa luz, esa gloria era la que Dios prometió a Israel. Era, hermano, ellos no saben que estaban matando al Dios de la gloria, al Dios de la luz. Dice aquí, los redimidos andarán en la gloria sin ¿qué dice? Sin sol de un día, ¿qué? Sempiterno. Quiere decir que se aceptaban a Jesús. Así es, yo creo cielos nuevos. ¿Y qué dice? Y tierra nueva. Y la gente no entendía que eran cielos nuevos. No iba a haber sol sobre Jerusalén. De el mismo Mesías, del mismo templo, iba a emanar una luz que iba a llenar toda la ciudad. Y la gente iba a decir, miren, eso nos pasa por los que andamos viajando. Ah, vamos viajando y de noche, ay, es noche, no veo ni una, ¿qué? ¿Les ha pasado a los que viajan? No veo ni una luz, nos falta mucho. Ya se ve un resplandor allá. ¿Es una qué? Es una ciudad. Ah, ya vamos a llegar. Hermanos, algo. Este es un ejemplo muy vago. Pero hermanos, todas las naciones iban a andar a la luz de Cristo Jesús. Porque había sido aceptado como ofrenda por el pecado. Y iba a ser una cosa, hermano. Solo piensa una ciudad que no tiene luz, pero que de Cristo Jesús emana un rayo. ¿Cómo dice allí? Será sustituida por un destello. Emana un destello que no llena la vista, pero que ilumina toda la ciudad y la hace gloriosa. Amén. Amén, hermanos. Así va a ser la nueva Jerusalén. O sea, lo que ellos despreciaron, hoy nosotros lo podemos aprovechar. Pero pide lo mismo. ¿Qué pide? Obediencia. ¿Lo podemos tener por nosotros la obediencia? No. Pero sí lo podemos pedir por fe. Gloria a Dios. Por eso dice que cuando lleguen los redimidos al cielo dirán, ¿cuán poco nos ha costado qué? El cielo. Las puertas estarán abiertas. De Cristo va a iluminar un destello que nunca más se va a apagar. No habrá día, no habrá noche, es decir, sol, ¿y qué más? Y luna. Es más, ya no me dio tiempo de traducir, pero la hermana Juárez tiene una cita donde dice, hablando del clima, el clima será estable, agradable. Ah, yo quiero llegar ya. Sí. Y los hermanos que son de tierra caliente, cuando van a Pachuca, ¿verdad, hermano? Dicen, también quisieran llegar allá porque está frío allá. El clima será agradable. La luz no saldrá del sol. ¿Qué pasa cuando está nublado? Cambia la temperatura. Una temperatura estable, agradable para todos los redimidos. Ese era el cielo nuevo y la tierra nueva que se iba a hacer ¿en dónde? En Jerusalén. Por eso cuando Cristo llora, Jerusalén, Jerusalén, Jesús tenía en mente la gloria de esa nación. Jesús tenía en mente la gloria de esa nación. ¿Queda claro, hermanos, qué iba a ser la gloria? Levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Era la persona de Jesús. Ahora entran muchas dudas o preguntas, no dudas, sino preguntas. ¿Y cómo iba a ser esa luz? Preciosa, bella, hermosa. Que las naciones iban a decir: queremos ir a Jerusalén, porque ahí está el Salvador del mundo. Ahora, ¿cómo decimos? ¿Qué dice? La segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo dice? ¿En la gloria de quién? Amén. Esa gloria que fue prometida a ellos y que nunca la vieron en su totalidad, hablando del destello. Quizá tuvieron algunos, podríamos decir, algunos ejemplos en el desierto. ¿Verdad que sí? ¿Qué hacía en la noche? ¿Qué hacía esa nube que los cubría? Los alumbraba. ¿Y quién era esa nube? Cristo. Amén. Cristo era esa nube. Bueno, no la nube, sino estaba ahí, pues, era su presencia. Y los alumbraba. Hermanos, el pueblo de Israel, qué triste. Todo lo que perdió. Pero vamos rápido. Isaías 65. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva ¿qué? Tierra. Y de la primera no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. La promesa primero era para ellos. Ahora nosotros somos injertados. ¿Sí? Luego dice: no habrá más niño, no habrá más ahí niño que muera de ¿qué? De pocos ¿qué? No habrá muerte infantil. En ese tiempo en Israel no se iban a morir ¿quiénes? Los niños. ¿Sí? ¿Y qué dice? Ni viejo que sus días ¿qué? Cumpla. ¿Cómo entendemos ni viejo que sus días cumpla? Pues que no iba a haber ¿qué? Vejez. Ahora, lo que ha dado problema, un poco problema, es esto, a los eruditos y a los que estudiamos esto, o a cualquier persona que pueda estudiar de esto, porque dice, porque el joven morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, ¿cómo va a ser si en la tierra nueva? ¿Cómo va a haber muerte? Entonces, lo que me puse a estudiar, y se los comparto y queda abierto al estudio, la traducción que más me pareció de acuerdo al contexto dice: porque el joven, la traducción sería más o menos así, déjenme, la estoy pensando bien. Bueno, la idea, aunque ustedes no la ven ahí, pero varios traductores han dicho que así es: porque la persona que se supone que morirá será joven a los 100 años. Ha habido una como traducción fuera del contexto. Porque es obvio que no va a haber muerte. ¿Entendemos? Entonces, aquí hay un problema ¿de qué? De traducción. Porque no va a haber muerte y no va a haber ¿qué? Pecado. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es, ¿verdad? Porque la persona que supone o el que morirá realmente será joven a los 100 años. ¿Comprendemos? ¿Cómo? No le escucho. No va a haber muerte. O sea, tú y yo se supone que moriremos, pero no vamos a morir. Seremos jóvenes cuando tengamos 100 años. Esa es la idea allí, ¿me explico? O sea, hermanos, la vida tuya y mía va a ser ¿qué? Rejuvenecida. Y ahorita vamos a ver cómo va a ser rejuvenecida, hermanos. Va a ser rejuvenecida. Seguimos leyendo. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes ¿con quién? con ellos. Y aquí tenemos: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja con el buey, el polvo será alimento. Ustedes dirán: ¡ay, qué bonito! Bueno, pero va a pasar algo en el reino animal o con los animales. ¿Qué es lo que va a pasar? Se les va a quitar las ganas ¿de qué? De comerse unos a otros, de comer sangre. Ellos ya no van a tener el olfato para comer sangre. Ahora van a tener olfato ¿para qué? ¿Comer pasto? ¿Se les va a cambiar el olfato? ¿Y a los que comen carne? ¿Será que ahí Dios lo va a transformar? Es otra cosa, ¿ves? Para eso, desde y ahorita vamos a entrar a un plan de prosalud, escuchen bien, que Dios tenía para Jerusalén, amén. Dios tenía un plan tremendo de prosalud para Jerusalén. Pero hasta aquí, hacemos rápido. De Jesús nace la gloria, un destello que llena toda la ciudad. Sus puertas están ¿qué? Abiertas, no tienen sol, ni tienen ¿qué? Luna. Ahora sus animales no se comen unos a otros. Y la gente entonces tiene la posibilidad ¿de qué? No hay muerte. Los niños, ¿el niño de qué dice allí? De días, de pocos días, el recién nacido, ya no va a haber muerte. Amén. Ya no va a haber muerte. Miren, todo lo que se perdió Israel es como si tuvieras $1,000,000 en la mano y dije: ah, no lo quiero, tiro ese boleto. Seguimos por el tiempo. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, ¿qué dice? Un niño, todo eso iba a suceder en Jerusalén. Entonces la gente de afuera, pues iba a tener, la gente de afuera de Jerusalén, de otras naciones, pues iba a tener leones feroces, todo eso, pero ahí iba a cambiar. La gente iba a decir: vamos a conocer al rey de los judíos o de Israel. Amén. La gente iba a decir eso. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la espina, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque ¿qué dice aquí, hermanos? ¿Cuál era el propósito? La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Amén. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Yo sé que hay algunas dudas, pero por el tiempo, vamos rápido. Seguimos leyendo Isaías 66. Os deleitaréis con el resplandor de su gloria. Ven el verso 14. Vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Amén. Como la hierba. Oiga, pero ¿qué iban a hacer contra los enemigos? Los que no aceptaran, escuchen bien, los que no aceptaran esa gloria del Mesías que emanaba, ¿qué iba a hacer con ellos? Bueno, aquí lo dice: Jehová vendrá como, hermanos, con fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, su reprensión como, hermanos, con llamas de fuego. Los que se santifican, los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. No todos iban a aceptar la gloria del Mesías, la gloria de Cristo, no todos. Es como ahorita, hermano, no todos van a aceptar el mensaje de los tres ángeles, no todos. A esos Dios les iba a dar un tiempo de gracia, a todas las naciones. Pero finalmente iban a tener un ultimátum, y ahorita vamos a ver cuál es. Es más, ellos mismos se lo iban a dar, los paganos, los gentiles, ellos mismos iban a dar el ultimátum. ¿Sí? Avanzamos rápido. Dice: tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán ¿qué? Mi gloria. ¿Ahora entendemos, hermanos? O sea, el propósito de Dios era que toda la tierra fuera llena con la gloria de Dios. Ahora, hermanos, nosotros estamos esperando algo semejante, que va por pasos. Estamos esperando el fuerte ¿qué? Clamor, ¿verdad? Donde la tierra primero conozca el mensaje, y algún día toda esta tierra será llena también ¿de quién? De la gloria de Cristo. Esta tierra, dice la hermana White, aquí será el centro del universo. Amén. aquí va a ser. Sigue diciendo la escritura. El modo que los hijos de Israel traerán ofrenda, utensilios limpios de la casa de Jehová, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, ¿cuál era el plan? Ese. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de sábado en sábado, ¿qué dice, hermanos? Vendrá todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Todos los que empezaran de otras naciones a guardar el sábado, bienvenidos, bienvenidos. Les iba a decir, y mi casa, casa de oración será llamada para todas, ¿qué? Para todas las gentes. O sea, lo que nosotros entendemos hoy como la ley dominical, que es para decir, bueno, te vas por Jehová o no te vas por Jehová, te vas por Cristo o no te vas por Cristo, y te vas por el sábado, pues, o domingo, también iba a ser allá. Todas las naciones iban a tener oportunidad de adorar el sábado. Para nosotros es ahora la última prueba, la ley dominical, de permanecer fieles al sábado o no. O sea, todo aquel que fue un plan perfecto para ellos, nosotros también lo tenemos. Amén. Somos el injerto, somos el plan. Y bueno, avanzamos rápido. ¿Qué es lo que iba a pasar, hermanos? Bueno, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, el lugar seco se convertirá en estanque, no habrá allí león ni fiera subirá, bueno, en el camino de santidad, ahí en el lugar de la adoración, sí, y ni ahí se irá para que caminen los redimidos, los animales no estorbarán a los redimidos. No serán una amenaza, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice que habrá en la Nueva Jerusalén, hermanos? ¿Habrá enfermos? Hermanos, estaba prometido que si aceptaban a Jesús como el Mesías, no iba a haber ni un ciego, ni un cojo, ni un manco, ni un mudo, nada de eso. Y la gente dirá, vamos a conocer esa nación. Amén. Porque tienen un rey que brilla, que tiene una gloria. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces te quise juntar la gloria que tenía para ti? Y dijeron los judíos, Icabod, se alejó la gloria, la gloria de Dios se fue, se alejó la gloria de Dios. Me gusta el himno, las riberas de dicha inmortal, las naciones, ¿cómo dice? De indecible placer. ¿Por qué dice riberas de dicha inmortal? Porque al lado del río de agua viva, ¿está qué? ¿El árbol de quién? De la vida. Del santuario iba a surgir un río que iba a llegar al mar, obviamente al mar muerto, y ese río iba a ser agua de vida y de sanidad para todo el que estuviese enfermo. Y si se iban a meter allí, iban a vivir, ahí tenemos el remedio de la prosalud, de las aguas saludables o saludíficas. Miren, bueno, por el tiempo, Ezequiel 47 me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí tenemos Ezequiel. Ezequiel también es un profeta del exilio que se le revela la futura gloria de Sion. ¿Sí? Dice, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Las aguas descendían desde abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur, ¿de dónde? Del altar. ¿De dónde va a salir el río de agua viva de la Nueva Jerusalén, hermanos? ¿De dónde va a salir? Exactamente, del trono de Dios. Amén. Mire, del trono de Dios va a salir una luz que ilumine la ciudad santa. Pero también del trono de Dios va a salir un río de agua viva. Pero eso estaba prometido y profetizado para ellos. Por eso Cristo lloró, hermano. Y por eso Cristo va a llorar, porque teniendo nosotros las mismas promesas, injertados a la misma raíz, muchos se perderán. Muchos se perderán. Nosotros decimos, ay, estos hermanos israelitas no supieron lo que estaban haciendo. Pues también nosotros. Y yo creo que allá se unirán en el cielo adventistas e israelitas que aceptaron, amén. Serán llamados hermanos. Y aquí en la tierra también se quedarán. Muchos israelitas que hoy siguen esperando al Mesías y muchos adventistas que de obediencia no quieren nada. Yo vivo mi adventismo como se me da la gana. ¿Verdad que sí? Y miren, hermanos, iba a salir un río. Vamos a analizar este río, Ezequiel 47. ¿Sanidad para qué, hermanos? Iba a haber sanidad para todo el que se metiere a ese río, hermanos. Iba a haber sanidad. Es más, de aquí van a salir muchos peces. Iba a haber tantos peces. El mar muerto iba a dar peces. El mar muerto no tiene peces, pero el mar se iba a llenar de peces. Hermanos, esto es como un sueño, ¿verdad? Es algo que oído no vio y ojo no vio y no ha subido en corazón de hombre, pero son lo que Dios tiene preparado para los que quieres, para los que le temen, le buscan. Miren, el río, rápido, Ezequiel 47. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había, ¿qué dice aquí, hermanos? Muchísimos árboles, uno al otro lado, ahí donde va el río, pegarse con el mar. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba, entrarán en el mar, y entradas en el mar, ¿qué dice? Recibirán sanidad las aguas. Aguas donde se iba a meter el enfermo y sanaba. En el tiempo de Cristo había esa tradición. Estaban esperando a eso, y cada vez que se agotaban unas aguas del estanque de Siloé, la gente rápido iba. Pero al lado tenía ese hombre, el paralítico, aquel que era el agua de vida, amén. Él dijo, ¿qué quieres? Te veo que estás batallando. Y lo sanó, amén. Bueno, pero lo original era así. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? ¡Vivirá! Hermano, ¿qué tan sencillo era que aceptaran al Mesías como su Salvador y como ofrenda por su pecado? Todo lo que se perdieron. Vivirá, dice. Y habrá, ¿qué dice? Muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. ¿Y qué dice aquí, hermano? Y vivirá todo lo que entrar en ese río. Gloria a Dios. Todo. Habrá muchos pescadores por ahí. Y junto al río, escuchen bien, en la ribera, a uno y al otro lado, obviamente del río, ¿qué dice, hermanos? Crecerá toda clase de árboles, ¿qué? Frutales. ¿Amén? Frutales. Iban a crecer el árbol de la vida allí en Jerusalén. Miren, sus hojas, ¿qué dice aquí? Nunca caerán. Ni faltará que su fruto a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen de dónde? Del santuario. Entonces, hermanos, ¿quién estaba en el santuario? Cristo, la luz. Pues de allí donde Cristo estaba, de allí iba a salir por debajo del altar, ¿qué? Un río que iba a regar a esos árboles frutales. ¿Y cuántos eran? Muchos, ¿sí? Y su fruto será ¿para qué? Para comer. La gente iba a decir, bueno, quiero comer. ¿A dónde iba a ir? Allí. ¿Y sus hojas eran para qué, hermanos? Para medicina. Entonces aquí tenemos dos elementos medicinales: el agua y ¿cuál más? Y las hojas. Y tenemos el alimento. Árboles de cuántas frutas. ¿Qué dice allí? Muchas. Por acá dice muchos árboles, ¿verdad? Muchos árboles. Bueno, por ahí lo leímos. Hermano, esta es la gloria que Israel echó a perder. Bueno, no echó a perder, sino no aprovechó. sus ríos iban a estar llenos de peces. No iba a haber enfermo. Sí, la Biblia dice directamente que no iba a haber enfermo. Mira, leo de un libro del hermano Haskell, del hermano Haskell, que se llama El Visor de Patmos, está en inglés. No sé si está en español, pero miren lo que dice este pionero adventista. Dice así: en Israel como nación, Dios quiso ilustrar las verdades del cielo. Y si hubieran seguido a Él, a donde Él los guió, Él a través de ellos habría demostrado a todas las demás naciones que el árbol de la vida podría florecer en la tierra y que una nación podría ser sanada por sus hojas. ¿Amén, hermanos? Esto es la visión que tenían los pioneros adventistas del plan que Dios tenía para Jerusalén. Hermano, ¿qué no aprovecharon? No aprovecharon su Salvador. No aprovecharon su sacrificio, el perdón por sus pecados, la resurrección. No aprovecharon su mediación, ¿sí? No aprovecharon su gloria. No aprovecharon cielos nuevos ni tierra nueva. La luz que emana del Cordero no fue así. Hermanos, tenían el árbol de la vida. Hubieran tenido el árbol de la vida. Hubieran tenido el río que emana del trono de Dios. Nos veremos junto al río. ¿Cómo hemos cantado ese himno, verdad? Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas emanan del trono de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿saben? Bueno, vamos a ver aquí. Ahí está eso. ¿Sí? Hubiera estado el árbol de la vida. Ahora, para nosotros, ¿qué es ese río? Miren lo que dice la hermana Guay. Aquí lo dice: de este manantial fluye el caudaloso río que vio Ezequiel en visión. Estas aguas junto al río, aguas, ¿qué son? Dios quiere que nuestro sanatorio sea, en virtud de su poder, un río semejante de vida pura y curación. Amén, hermanos. ¿Cuál es el plan para nosotros ahora? ¿Cuál es el plan? Los remedios naturales. Porque en los sanatorios, ¿qué se dan? Los remedios naturales. Hermanos, en otras palabras, el pueblo adventista del séptimo día, Dios en su misericordia, y a pesar de estar en un tiempo con una naturaleza humana ya muy deteriorada, Dios dice: pongo a este pueblo también como un río para sanidad de las naciones. Amén. Es lo que Dios dice, es lo que la hermana Juay dice. ¿Sí? No iba a haber, ¿qué dice, hermanos? Ningún enfermo. No iba a haber seguro popular para el pueblo de Israel. Todo estaba en Cristo. Isaías 33 dice: no dirá el morador que estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada, ¿qué? La iniquidad. Y aquí hay una relación doctrinal, ¿verdad? Iniquidad es abierta rebelión a la ley de Dios. Por eso el pueblo está enfermo. ¿Sí? Y dice Isaías que ningún morador iba a decir: estoy, ¿qué? Ay, es sábado. ¿Será que de sábado, de mes, sábado? No puedo ir porque estoy enfermo. Ándale, métase el agua. Tome unas hojas del árbol. Pero no iba a haber enfermedad. No dirá el morador: estoy, ¿qué? Estoy enfermo. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, que dice, será buscada por las gentes y su habitación será como la gente dice: yo quiero ir allá. Es como ahorita, un ejemplo, ¿verdad? Los Estados Unidos, ahí va una caravana y va otra y va otra, y porque aparentemente es el país más poderoso del mundo. Pero hermanos, la gloria prometida a Israel es más poderoso de lo que son los ejércitos actuales de las naciones poderosas. Entonces Dios le iba a dar, como ya le dijimos, un chance a las naciones, oportunidad. Las naciones que habían rehusado adorar a Dios y servir al Dios verdadero debían ser, ¿qué, hermanos? Despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. Antes de despojarlos, atraídos. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habían de vivir todos los que miraran hacia dónde. Hacia él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que como Rahab la cananea, Rut la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios ¿qué? Al Dios verdadero. ¿Sí? Al Dios verdadero. ¿Y qué se iba a establecer ahí, hermanos? La ley de Dios. La ley de Dios iba a seguir siendo lo que es para nosotros hoy. ¿Amén? El estandarte de la justicia de Cristo. ¿Sí? La ley de Dios iba a ser. Y aquí dice, bueno, ahí está, los hijos de los extranjeros iban a ir a adorar, iban a ir a servirle. O sea, varios se iban a arrepentir, iban a reconocer a Jesús como el Mesías. Y mi casa, casa de oración, será llamada ¿para quiénes, hermanos? Para todos los pueblos. ¿Y qué hicieron los judíos? No, aquí no entran ¿quiénes? Aquí no entran los gentiles. ¿Sí? Aquí no entran. Seguimos. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Como manantial de agua, cuyas aguas nunca ¿qué? Faltan. Y si iba a guardar el sábado aquí, nosotros sabemos esto. El sábado se le iba a llamar como hermanos. Delicia, santo, glorioso de quién? De Jehová. Ahora entendemos por qué glorioso de Jehová. Porque cuando íbamos, si hubiéramos estado ahí, ya me estoy viendo ahí, ¿verdad? Apuntando ahí. Cuando, si hubiésemos estado ahí, hubiésemos ido a adorar el sábado. ¿Y cómo iba a ser esa adoración? En la gloria de quién? En la gloria de Jehová. En la gloria de Jehová iba a ser. Dios deseaba colocar a todas las naciones bajo ¿qué? Su gobierno. Incluso, ¿qué iba a pasar con los otros que iban a estar, que habían muerto? Como Adán o todos ellos, Moisés, todos ellos. Hermanos, el pueblo judío creía en la esperanza de la resurrección. Aunque lo muestra en un lenguaje figurativo de los huesos, ¿qué? Los huesos secos. Ezequiel 37 dice: he aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová que hablé, que yo Jehová hablé, y lo dice ¿quién? Jehová. Porque Jehová significa vida. Entonces iban a tener ellos oportunidad de resurrección. Un pionero adventista, bueno, en la Adventist Review and Sabbath Herald, 19 de enero de 1864, dice: la promesa de la herencia de la tierra, el mundo Abraham, y su simiente como una herencia eterna implica su resurrección a la inmortalidad. La esperanza de Israel debe estar en la resurrección de entre los muertos para heredar la tierra. La promesa de Dios fracasa por completo. ¿Dónde? En su logro. Y luego cita la cuestión de ¿qué? De Isaías, ¿verdad? Que los iba a traer no solamente de las naciones para acá, que eso implicaba también darles vida, sino también la resurrección. Eso creían los adventistas antes. Hermanos, la verdad, ¿cuántos de ustedes habían escuchado algo así? Yo no lo había escuchado. Pero los adventistas de antes sí lo entendían. Y lo comprendían. Y por eso ellos decían, Cristo viene pronto, porque queremos que esas glorias que eran prometidas para ellos, ¿nosotros qué? Las gocemos. ¿Amén? Nosotros las gocemos. Bueno, finalmente, escuchen bien qué es lo que iba a pasar. Porque la nación o el reino que no te sirviere, ¿qué? Perecerá. ¿Han ustedes escuchado de la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis? ¿Qué es la batalla de Gog y Magog en Apocalipsis? Está la gloriosa Nueva Jerusalén y hasta Cristo allí en ella. Las puertas están abiertas. ¿Han leído conflicto de los siglos? Entonces viene la batalla de Gog y Magog, que es el diablo y todos los que resucitaron, ¿verdad? Después de los mil años, van a querer apoderarse ¿de quién? De las glorias de la Nueva Jerusalén. ¿Pero saben dónde fue eso? ¿O dónde pudo haber sido? Aquí, en Ezequiel. Es lo que dice, y está el nombre de Gog y Magog. Ahí está. Ezequiel 38, en aquel tiempo cuando mi pueblo de Israel habite, ¿cómo, hermanos? En seguridad. Cuando el pueblo esté viviendo en seguridad, ¿qué es lo que iba a pasar, hermanos? Hijo de hombre, di a Magog, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Esta es la misma descripción de lo que es la multitud que va a atacar a la nueva Jerusalén, ¿sí? Y luego dice, y subirás contra mi pueblo Israel. Sí, allí va a estar Israel, en la nueva Jerusalén, el Israel espiritual. Pero acá va a estar el Israel, ¿qué? Literal. Entonces los enemigos van a decir, vamos a tomarla. Y va a ser lo mismo. Por eso les digo que esos enemigos, ellos mismos iban a ¿qué? A poner la trampa. Porque una vez que subieran, sí, una vez que subieran, dice aquí, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, ¿verdad? Y se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro, ¿qué dice? Caerá. Y miren cómo los iba a destruir a ellos. Yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre. Haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, con Gog, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Eso era lo que estaba previsto para aquellas naciones que finalmente quisieran tomar posesión de dónde, de la gloria de Jerusalén, ¿sí? De la gloria de Jerusalén. Seré engrandecido, santificado, seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. También ahí está Gog y Magog, está en Apocalipsis. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y nunca más dejaré profanar mi santo monte. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Amén. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Contra mí. Y viene la gloria eterna. Habitarán en la tierra que di a mi siervo. Y pondré mi santuario en ellos. ¿Para qué? Haré con ellos pacto de paz. Para siempre pondré mi santuario. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿No es lo que dice Apocalipsis? Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, que yo Jehová santifico a Israel estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hacemos un repaso rápido. Si hubieran aceptado al Mesías como su ofrenda, la gloria de Dios, no más sol, sino el destello, los animales no se iban a atacar, no más dolor, no más muerte infantil, iba a haber servicios de ofrendas en el santuario, no iba a haber ningún enfermo, todos iban a ser sanos, se les iba a dar a las naciones tiempo para que se arrepintieran, las puertas iban a estar abiertas, la gente iba a tener oportunidad de sanación del río que fluye del santuario, iba a haber aguas que curar, no iba a haber ningún enfermo. La adoración iba a continuar de sábado en sábado, obviamente también la ley de Dios, iba a haber resurrección de sus muertos, destrucción final de los enemigos, el santuario que dice para siempre, casa de oración será llamada, y la gloria de Jerusalén sería ¿qué? Una gloria eterna. Y termino con esta cita hablando de la nueva Jerusalén, en la tierra renovada. ¿En dónde, hermanos? En la tierra renovada. Los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y en campos. Amén. Y entonces citan ¿qué? Isaías 65. La gloria que era para ellos nos espera a nosotros. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer allá? Algunos piensan que nos vamos a hacer angelitos gordos y panzones y andar con alitas. ¿Verdad? Así. Disculpen ustedes por la palabra panzón, ¿verdad? Pero así pintan los angelitos. Muchos piensan que van a andar así como que sin hacer nada. Miren lo que dice. Allí toda facultad será desarrollada. Amén. Toda capacidad aumentada. Hermanos, ese pueblo iba a ser un pueblo sabio. Jerusalén no iba a estar ahí nada más metiéndose al río y saliendo. No, hermano, su desarrollo intelectual iba a ser tremendo. ¿Sí? Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las encumbradas ambiciones. Y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos de estudio que aguzan las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. En la nueva Jerusalén todo iba a ser alegría, paz y seguridad. Jerusalén, Jerusalén, yo te quise juntar todo lo que desperdiciaste. Tu reino es quitado, ¿qué dice? De ti y dado a quienes, a los gentiles, y somos injertados a esa promesa. ¿Cuántos de nosotros queremos entonces aprovechar esas promesas, hermanos? Aprovechar esa gloria, aprovechar esa oportunidad por la fe en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Me gustaría terminar con un canto. Este tema es un canto chiquito.